Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Homenaje a Colombia con La Gota Fría en los premios Grammy. La cantante cubana Aimé Nubiola descrestó en la edición 64 de los premios más importantes de la música. La representación latina y salsera estuvo presente en la edición 64 de los premios Grammy. La cantante cubana brilló con su versión de La Gota Fría, canción que es casi un himno alternativo de Colombia y que originalmente es interpretada por Carlos Vives. En la terraza del MGM Grand, la cubana descrestó con la interpretación a la que le dio ritmos de salsa y que puso a bailar al público en Las Vegas, llevando así a personas de todo el mundo uno de los mejores géneros que caracterizan a Latinoamérica. La cantante Aimé Nubiola competía en las categorías Best Tropical Latin Album por su más reciente trabajo musical Sin Salsa No Hay Paraíso y con el que esperaba llevarse nuevamente el premio Grammy después de haberlo ganado en el 2020 con La Sonera del Mundo, álbum con el que ganó en la misma categoría. La presentación de la cubana se llevó los aplausos y reacciones en redes sociales. Y en el Café Mañanero, escuchemos el homenaje de Aimé Nubiola a Colombia en la versión salsa de La Gota Fría en Las Vegas. Te fuiste de mañanita.